Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Sumo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mi cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias. Buenas tardes, audiencia de Capilla del Monte. Estamos en Me Asomo para todo el Valle de Punilla, Capilla del Monte y alrededores, provincia de Córdoba, Argentina, el planeta Tierra y el universo. En este martes 12 del 2023, nuestro programa 709. Estamos en la 98.1 en una radio muchas voces para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Vamos de martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Hoy tenemos un programa con maestras de la educación. Qué bueno. Bueno, buenas tardes, Daniel, Fernando Salvatore. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Dieguito. Buenas tardes a todos y a todas. Como decís, 12 del 12 del 2023, a dos días del inicio del gobierno de Javier Milei, elegido por la mayoría de la sociedad, y a la espera de las resoluciones que vaya a tomar el Ministerio de Economía a cargo del endeudador serial Toto Caputo. Esperemos que prontamente pueda dar esa información. Sabemos que están grabando y regrabando la presentación porque hay cosas que no son muy convincentes, conociendo el pedigrí de Toto Caputo, que fue el que nos metió en una deuda de 100 años, el que nos enredó con el Fondo Monetario Internacional, el que hizo de la economía una timba financiera y dejó en pésimas condiciones durante el gobierno de Macri a la sociedad. Eso después nos encontramos con que el gobierno, si bien no tuvo todas las luces para resolverlo en profundidad, estamos en la actualidad en una situación muy difícil. Que eso como sociedad podamos tenerlo presente, porque si no nos van a pasar por arriba y los únicos que se van a enriquecer van a ser ellos y no la sociedad. Ahora vamos a escuchar dos temas de los nuestros, de nuestros músicos, de nuestros cantantes. Banda Los Chinos, Isla y César Banana Pueyrredón, Felicidad No Tienes Precio. Y volvemos. Solo sé el lugar Felicidad no tiene dueño, hoy conmigo y mañana por allá. Felicidad parece un sueño que de a rato se convierte en realidad. Tal vez es solo un espejismo, apenas llegas ya te vas sin avisar. Felicidad por donde andas, no me queda ya lugar por preguntar. ¿No ves que mi alma se desangra de lágrimas que lloro en soledad? Felicidad, te estoy llamando, estás muy lejos pero igual me escucharás. Felicidad siempre apurada, un relámpago que brilla tan fugaz. Y no te quedes ahí callada, no ves que necesito algo de paz. Felicidad, ven a mi lado, por favor, no me abandones nunca más. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Artística, La Casita del Arte, Ruta 38 y cruce con San Esteban. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes, 671, Ruta 38. Teléfono 3548-400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. No a la pirotecnia. Ordenanza Municipal 2669-15. Prohibido el uso y venta de pirotecnia de estruendo. Nos sumamos porque defendemos la vida. Los estruendos provocan estrés y pánico, causando daños severos a la salud animal y humana, con aumento del trabajo cardíaco y alteraciones del sistema nervioso. Cientos de aves mueren por paro cardíaco. Personas autistas se descompensan por las mismas razones. Una chispa puede encender el poco bosque nativo que nos queda y estamos en emergencia hídrica. No se puede disfrutar a costa del sufrimiento de otros. En estas fiestas, digamos no a la pirotecnia. Evite multas, no seamos cómplices. Denunciar ayuda a preservarnos. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y qué importante que es la educación, ¿no?, para nuestros chicos y chicas, nuestros niños y niñas, porque depende de cómo sean educados en los primeros años de vida, yo creo, después actúan en toda la vida, ¿no? Así que estamos acá con María Pía y Claudia de la Comunidad Educativa del Monte. Buenas tardes a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Bueno, un placer que estén acá y vamos a hablar un poco de educación y un poco de la escuela donde están ustedes. Gracias. Bueno, ¿qué es la educación Waldorf para ponernos en tema un poquito? Es una pedagogía que está sustentada en una filosofía que es la antroposofía, y donde lo más importante es la mirada que se tiene del ser humano. Se mira al ser humano como un ser integrado, donde está el cuerpo, el alma y el espíritu. Y entonces es mirar lo que hoy llamaríamos las inteligencias múltiples, la neurociencia. Un poco la pedagogía Waldorf eso ya lo trae desde sus inicios. La primera escuela se funda en el año 1919. Son escuelas donde asisten niños de todas las clases sociales, niños de todos los credos. O sea, no hay, porque no se imparte una religión. Y lo interesante también es que la palabra Waldorf alude a algo social. ¿Por qué? Porque eran los cigarrillos Waldorf Astoria en ese momento. Y la ensalada, y qué la rico. Ensalada, pero no era la ensalada, Diego, eran los cigarrillos, porque el dueño de la fábrica, después de la Primera Guerra Mundial, él habla con Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, y le dice: yo quiero hacer una escuela para los hijos de los obreros, que imaginémonos ese momento social, gente sin poder tener alimento, una situación muy difícil, poderles brindar educación a estos niños y niñas. Entonces, pero quiero que esto esté sustentado en la filosofía antroposófica. Y entonces ahí Rudolf Steiner prepara a los primeros maestros, que son los que van a crear la escuela Waldorf, en el año 1919. 1919, pero como el ciclo de la vida se repite, ahora estamos en un momento que va a ser a la vista bastante difícil. No se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, con todos nosotros. Bueno, ¿cuál es la diferencia más notable entre una educación Waldorf y una educación, entre comillas, nacional, provincial o municipal? La gran diferencia un poco es esto que te decía antes de la mirada. El maestro es como un jardinero, ¿viste? Como uno dice, planta una semillita. Entonces, quiero que crezca bien esa semilla. Entonces, si necesita un poco más de agua, le voy a poner. Si necesita un poco más de tierra, le voy a poner. Si necesita que la cubra un poco del sol, porque mucho sol le va a hacer mal, a esa semillita la voy a cuidar. Entonces, el maestro acompaña a ese niño, a esa individualidad que vino a la tierra un poco después que él o ella, para que pueda desplegar al máximo los dones que trae y pueda cumplir esa misión, porque todos venimos a hacer una misión. Uh-huh. Esa es una gran diferencia, porque aunque haya un grupo de 12, 15 niños, estamos mirando a ese niño como un ser que trae algo que va a ser diferente al que tiene al lado. Claro, mayor atención y seguimiento, porque sí, en escuelas normales, sí, digamos, sí, hay 30 o 40 y son números más, o sea, sí, que no, es sí, así. Y sí, bueno, y vos, Claudia, bueno, un gusto conocerte, gracias por venir. Estás en la parte de la primaria, según nos dijo acá María Pía, nos contó un pajarito. Sí, así es, Diego. Yo llego cuando la primaria aún no estaba. Y en el 2017 hago una entrevista con María Pía y bueno, y ya me convocan para la primaria. Para mí era como cumplir un sueño. Había conocido en el 2008 la antroposofía y ya veníamos con mi compañero haciendo como un camino que nos resonaba mucho. Entonces es como ya un camino de vida, es una elección. Así que bueno, feliz de ser convocada y aceptada en la comunidad, y ahí empecé a... Qué bueno, ¿no? Y ahí estoy. Vamos a contarle a nuestra oyencia, como decimos nosotros, y no nos digan nada porque decimos así, que no solamente son maestras, sino que aparte son fanáticas del programa, que nos escuchan, Daniel, qué increíble. Sí. Qué lindo. Bueno, y supongo que el jardín de infantes es para chiquititos, desde muy chiquitos, ¿hasta qué edad? 7 años. Se trabaja con el primer septenio, por ahora no tenemos todavía maternal, pero está en la idea quizás empezar con algunos talleres maternales. O sea que a partir de los 3 años ya recibimos a los niños hasta los 7. Y algo también muy importante desde la pedagogía es el trabajo a través del arte. Uh-huh. Como esta mirada en el jardín es como un hogar, donde las maestras estamos haciendo tareas y los niños imitan lo que hacemos. Y pasamos a ser un poco como familia. Quiero contarles a todos que una vez con Daniel fuimos invitados a la comunidad educativa del monte, cuando quedaba acá en Balumba, y nos pareció increíble porque no distinguíamos quién era la directora. Preguntamos, ¿hay directora? No, nos dijeron. Bueno, no sabíamos quién eran las maestras ni los padres, están todos mezclados, o sea que hay una comunión entre todos los mayores que se ocupan de los chicos, y que eso me pareció increíble. No está la maestra, el padre, estaban todos juntos apoyando un proyecto. Uh-huh. Así sí es. En realidad es uno de los objetivos, ¿no?, de la pedagogía y de la comunidad, es trabajar todos juntos con el objetivo de tener en el centro al niño. Entonces es como que nos abrazamos entre todos y así se construye, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y cuáles serían las materias? O sea, ¿para los más chiquitos hay materias o es como un juego donde van aprendiendo? Podríamos decir que sí, hay algunas asignaturas como el pintar, pintamos con acuarela, modelamos con arcilla cuando hace más calor, modelamos con cera de abejas cuando hace más frío, También cocinamos mucho, cortamos verduritas para hacer guisos, para frutas, para hacer ensaladas de fruta. También hacemos pan, amasamos pan. También pintamos con pastas de cera de abejas, porque usamos todos materiales nobles, materiales que vienen de la naturaleza, porque el niño aprende de cada objeto, también aprende. Viste que un niño por ahí agarró una piedrita y dice, ay, esta piedra es un tesoro, y vos la ves y es una piedrita, una simple piedrita gris, que por ahí para un adulto pasaría desapercibido, y para el niño es un tesorísimo, un tesoro enorme, o un gusanito, o una lombriz, o un bichito, el que fuera, es un gran hallazgo. Y entonces en jardín es todo como familia, hay una rutina bien marcada, un ritmo bien marcado, con rituales también. Es muy importante también el cuento, cada día. Y bueno, te diría que eso como lo más importante. Y por ahí Claudia puedes contar de la primaria que hay. Sí, en primaria la... Una pregunta, sí, los grados son contados más o menos en las edades como los grados en las escuelas convencionales. O, por ejemplo, el que va a primer grado tiene 6 o 7, el otro tiene 8 o 9. ¿Es así o hay grupos que si, no importa la edad? No, los niños generalmente ya vienen del jardín a la primaria, empiezan con 7 años cumplidos. Hay situaciones donde niños, si la maestra considera que sí está preparado para empezar la primaria, empieza. Y son grupos, el primer grado está solo, segundo grado está solo, tercero, cuarto integrado y quinto y sexto integrado. Son grupos pequeños y las materias es igual que la currícula de la provincia. Uh-huh. Y aparte otras materias, por ejemplo, en sexto mineralogía, cosmología... tenemos botánica, zoología, y en los grados más pequeños no hay como materias extra, ¿no? Pero se hace como un caminito hacia el uh-huh. sexto, donde van a experimentar más esas materias como con más riqueza, ¿no? Qué interesante, ¿no, Daniel? Daniel está escuchando, quiere ir a la escuela Waldorf, me parece, porque a él le encanta todo lo que sea con esas cosas con niños, le gusta el arte. Él sería un buen profesor para la escuela Waldorf. Qué buen dato. Sí, sí. Bueno, sí. Y yo sería, no sé, un padre que tendría que tener hijos para mandar. Yo, sí, porque dice Daniel que yo soy como el director de orquesta. Que no, él es como San Cayetano, le consigue trabajo a todos. ¡Ay, qué lindo! Bueno, qué chicas, lindo. Vamos con unas canciones de nuestros cantantes y músicos argentinos y después seguimos hablando de este tema que es increíble. Me quedé con los cigarrillos Waldorf y con la ensalada. Yo me como la ensalada. Qué lindo. Bueno, vamos así, con Agosto y Quetzalí, que son dos chicos cantantes de acá, de Capilla, y cantan divinos, y vamos a verlos el próximo domingo. Ya les voy a explicar dónde. Y Agosto y Quetzalí, Arboleda, perdón, Claudia Brandt, Déjame Ir, y volvemos aquí con la Comunidad Educativa del Monte, de Capilla del Monte. Cielo de verano. caso. Profundo, déjame ir, no tengo.

artículos varios para la artística, productos artesanales de inspiración propia y para recrear tus prendas y ambientes, venta de aromatizadores Zafirus. La Casita del Arte, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados de 10 a 14. Damos clases de arte decorativo, decoupage, también de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la Ruta 38 y el cruce a San Esteban, La Casita del Arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Hoy descubrimos cómo un pequeño cambio en cada uno cambia el futuro de todos. Hoy empezamos a separar la basura. ¿Separar la basura? ¿Por qué? Porque en la ciudad todos los días se generan millones de kilos de basura que contaminan el ambiente. Pero si la basura es basura, ¿qué es lo que hay que separar? Es muy simple. A la basura van solamente todos los productos orgánicos. La comida y los desechos naturales, los restos de hierba, las cáscaras de frutas y verduras, los papeles mojados o sucios. Y lo demás, papel, cartón, vidrio, plástico, envases, metal, lo pones aparte, siempre limpio y seco, para darle a los recuperadores urbanos de tu barrio o ponerlo vos mismo en el contenedor para reciclables de tu cuadra. Genial, pero todo esto, ¿realmente hace la diferencia? Por supuesto. Por un lado, la tierra solo tiene que ocuparse de descomponer la basura orgánica. Por el otro, los reciclables van a generar fuentes de trabajo para mucha gente. Y al final de cuentas, con un pequeño esfuerzo de cada uno, va a haber menos contaminación y la ciudad va a estar cada vez más limpia y va a ser cada vez más verde. En todo estás vos. Hola, soy Celia Soledad y soy delegada de una asamblea de vecinos autoconvocados que decidimos ponerle fin al basural ilegal a cielo abierto de Capilla del Monte. Hace más de 20 años que salió la ley 9088, que prohíbe en la provincia de Córdoba los basurales a cielo abierto. Y hoy, muchas personas estamos siendo damnificadas y afectadas directamente por los humos tóxicos del basural. La basura es un tema que nos implica y hay respuestas efectivas, eficientes y responsables que podemos hacer todos. Apóyanos. Tu presencia es importante y suma. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Capilla suena 3, construye comunidad. Celebramos 6 años de una radio muchas voces en la 98.1 FM en el aire capillense, en el Club Capilla del Monte, el domingo 17 de diciembre desde las 17 horas, entrada libre y gratuita. Bandas y programas en vivo, buffet y diversión. Así que, chicas, las espero ahí en Capilla Suena 3. Bueno, para celebrar los 6 años de la radio. Y también tenemos un amigo que está presentando el sábado 16, ahora a las 21:30, Kid Espinillo, en Patio Valiente, Mariano Moreno, 156, Capilla del Monte, entradas en la puerta y... es música blues, pero increíble el nivel del cantante y de los músicos. Así que lo sugerimos y lo recomendamos. El sábado 16, 21:30, Kid Espinillo en Patio Valiente, Mariano Moreno, 156, Capilla del Monte. Bueno, seguimos hablando de la comunidad educativa del monte, todo es del monte hoy, ¿no? Estamos en un monte, por suerte, ¿no? Que no estamos en una ciudad grande. Sí. ¿Cómo se inició la escuela aquí en Capilla del Monte? ¿En qué lugares y cómo fue mudando o mutando? se inició en el 2010 con 5 familias que querían que se abriera un jardín de infantes, y entonces ahí se empezó a concretar. No teníamos en ese momento un espacio, entonces en ese momento ofrecí mi casa para que pudiera iniciar el jardín. Y pronto ya eran 15 familias, éramos 2 maestras, y así fue creciendo, y durante 7 años seguimos en mi casa. ¿Y cómo se difundió? ¿De boca en boca? ¿Así fue? Se fue difundiendo de boca en boca, pero también empecé a dar unos talleres abiertos a la comunidad en cultura, en el espacio de cultura, que eran gratuitos, de diferentes temáticas. Entonces era una forma también de que las familias que se acercaban tuvieran una idea más concreta de lo que se trataba la pedagogía. No solo eligiendo algo porque es distinto, sino llego acá y ¿a dónde llego? ¿O por qué se hace esto? En la escuela Waldorf cada cosa tiene un sentido profundo. Mm. La forma es muy simple a veces, ¿no? Y uno dice, bueno, no es solo la forma, es el sentido profundo de cada momento en la escuela, en el jardín también. Y bueno, de ahí pasamos a alquilar una casa, que es la que vos conociste, Daniel, uh-huh. que fue con el surgimiento de la primaria, con Daniel y Diego. Ah, sí, los dos conocieron. Los confunden, sí, estamos sí. acostumbrados. No, Diego y Daniel, Es como Pili y Mili, más o menos. Bueno, los dos conocieron en una kermés, que es un momento muy hermoso, como vos contabas, trabajamos codo a codo, familias y maestros. Bueno, ahí alquilamos una casa durante 2 años en la calle Alem, en el barrio Balumba. Y ahí funcionó primaria y jardín. Pero ya en el 2014 nos habían otorgado un terreno. Lo que pasa que no pudimos construir rápidamente. Entonces, a través de donaciones, fuimos juntando y podemos construir la primer sala con trabajo comunal de las familias, con materiales donados. En el 2019 iniciamos el jardín ya en nuestro propio terreno, que es de la asociación. Eso es importante, Diego, una asociación sin fines de lucro. Y en ese momento pasamos ya la primaria, también necesitaba otro lugar. En un momento funcionó en un predio de cabañas de una familia y ya después se consiguió un lugar precioso que se está alquilando, que es... En barrio Atalaya, en la calle Tierra del Fuego, 1562, es justo donde termina la calle. De ahí hay un caminito que baja a Águila Blanca. Así que está en altura, o sea, se debe ver el lago desde ahí, ¿no? Sí, supongo. Sí, sí, un poquito más arriba se ve el lago. Para quienes no conocen Capilla, cuando uno viene por la ruta 38 y entra a Capilla, de un lado está la YPF y del otro lado hay un barrio lindísimo que está en altura. Y atrás de ese barrio hay como un acantilado, digamos, y está el lago. Es muy lindo el barrio, ¿no? Sí, es como, está apartado de Capilla, pero es lindísimo el lugar. Es muy hermoso, rodeado de árboles, y aprovechamos ahí para las caminatas que se hacen a Águila Blanca, y caminatas es como parte de nuestra currícula también, campamentos. Mucho vida en la naturaleza, uh-huh. ¿no? Mucha observación de plantas, de piedritas, así como contamos. Eso es la primaria. Eso es la primaria. ¿Y el jardín de infantes dónde queda? El jardín está en el barrio Aguas Azules, más Ajá. o menos, ahora estamos a unas 12 cuadras de la primaria, en el terreno este que ya es propio de la asociación y que estamos muy felices porque hoy tenemos la escritura. Digo, ah, mira qué bueno. Hay recién pasamos con Claudia por el escribano y había llegado, ya tenemos todo, así que es un mira qué bueno. ¿Y ahí hay lugar para hacer algún otro edificio? El terreno es pequeño, Ajá. entonces estamos buscando también en donación un nuevo terreno, porque en la primaria estamos alquilando, entonces queremos conseguir un terreno donde podamos asentar. Empezar a hacer las clases, sí, ¿no? Los Sí, sí. ¿Y cómo reclutan a los a las maestras y maestros? Porque se me ocurre que no cualquier persona puede ser maestra. Tenés que tener una determinada condición, digamos, o paciencia o amor por la naturaleza o más dedicación a los niños, niñas. Sí, es muy importante lo que vos traes, porque en realidad en todas partes del mundo pasa lo mismo. No es sencillo encontrar maestros y maestras que se aboquen, porque es un compromiso desde lo interior de cada uno. Es un compromiso de vida. Es elegir este camino para con una gran vocación. Ser maestro es una gran vocación. Uh-huh. Ser maestro Waldorf es mayor la vocación. Porque es como que no se puede separar de tu propia vida. Entonces exige esa coherencia, o por lo menos ese intento, Diego, de coherencia, porque somos todos seres humanos y no es sencillo estar siempre eligiendo lo bueno, lo verdadero, lo noble, pero estamos en ese camino, en esa búsqueda. Entonces los maestros, cuando nosotros convocamos maestros de jardín y de primaria, la convocatoria es abierta. ¿Tienen que tener algún título de algo? Sí. Se pide que tengan la formación tradicional y que tengan la intención de formarse en pedagogía Waldorf o que ya la traigan. Por ahora los seminarios de pedagogía Waldorf son como aparte, ¿no? Y son formaciones que no son tampoco cortitas, porque llevan 4 años, 5 años de formación, y se hacen en distintos lugares. En Córdoba Capital hay una, en Tras la Sierra hay otra. Córdoba Capital, no, Río Ceballos es ahora. Y además nosotros como comunidad ofrecemos grupos de estudio que están abiertos. Entonces a esos grupos también invitamos a los maestros que quieran formar parte, y ahí también participan las familias. Entonces uh-huh. son espacios de trabajo conjunto, por supuesto es libre, ¿no? O sea, en la familia, el papá o la mamá que quiera participa. Y lo mismo los maestros. Y sí, es un gran compromiso, ¿no? Quiero hacer una pregunta a la maestra Claudia. Bueno, ¿cómo es? De repente vos estás en la escuela todo un día y estás muy comprometida con los chicos. O sea que pasan a ser como muchas maestras en muchos colegios, ¿no? Pero nosotros vemos que en los colegios nacionales o provinciales, como hay tantos, una maestra no puede dedicarse, o por ahí, si algún chico tiene problemas, o sabe que tiene problemas en la casa con la familia, es más difícil porque son muchos, pero vos, por ahí te llevas, como son menos, esas historias a tu casa. Es como, ¿cómo llegas a tu casa y te desprendes de eso? Porque se me ocurre que llegan a ser como parte de tu familia. En realidad son, sí, como bien lo decís, son parte de mi familia. Me los llevo como antes de dormir para ver qué me trae ese niño, qué necesita, ¿no? Porque esa pregunta, cuando una maestra tiene conexión con ese niño o niña, se lo lleva y algo sucede. Así también con el equipo de maestros tenemos como objetivo también la observación de niños que traemos. Y es increíble, y se trabaja un mes observando a ese niño con permiso de los padres, y la verdad que suceden cambios muy lindos, y sí, pasan a ser parte de nuestra vida, y es así, y sucede, mm-hmm. sucede. O sea, podés detectar a lo mejor problemas por el chico en su familia, sí. Porque tienen algunos rasgos distintivos. Yo, sí. no sé, por ejemplo, si el chico puede llegar a tener algún problemita, sí. ser autista, sí. o Asperger, no sé, estábamos hablando uh-huh. Que ahora en El Zapato hay una fundación que se ocupa de mejorar El Zapato, y quieren hacer, no sé si una cafetería o baños, qué sé yo, todo con chicos discapacitados y con chicos con síndrome de Down. O sea, darle la posibilidad a esos chicos. Un chico con síndrome de Down o discapacitado en otra historia, ¿puede ir a una escuela Waldorf o es mejor que no, que vaya a otra escuela? Mira, han venido niños con algunas situaciones particulares. La escuela no cuenta con un equipo de profesionales para acompañar, pero sí depende qué cosa trae el niño, ¿no? Entonces, si las maestras podemos como dar esas herramientas al niño para que esté bien atendido, por decirlo de alguna manera, o que se sienta parte y bien, lo podemos. Si no, un acompañante, se pide un acompañante. Ajá. Para ese niño o niña. Porque sabes que estábamos conversando con Lucía, que es la encargada de la Fundación UPIS, y ella dice que los niños con síndrome de Down, por ejemplo, no deberían ir a colegios especiales, deberían ir a los colegios comunes, porque todos van a ayudar, los propios alumnos, los propios chicos van a ayudarlo, y el chico se va a desarrollar normalmente con el apoyo de los maestros y el apoyo también de los alumnos. ¿No es cierto, Daniel? Que ella decía que ella sugería que los chicos con ese tipo de discapacidades fueran a colegios o a escuelas completamente abiertas a todos. Uh-huh. Me llamó la atención y bueno, es una forma de ver la vida de ella, ¿no? Es un tesoro tener un niño o niña con síndrome de Down, porque traen una capacidad de amor tan grande, Diego, y un desarrollo digamos de acá, del corazón, ¿no? Del chakra del corazón, tan grande, que además son muy sensitivos, muy sensibles. Que es un regalo para el grupo tener un niño con síndrome de Down o niña. Pero sí es lo que compartía Claudia, es importante velar por ese niño o esa niña que trae una capacidad especial para que no quede relegado. Por eso nosotros se observa mucho, trabajamos también con una médica escolar antroposófica que viene varias veces en el año, observa también los grupos, los niños, y en conjunto vamos viendo qué sería mejor para ese niño o niña. Por lo general es un, ¿cómo diríamos? Es algo muy bueno que pueda haber un acompañante, que tratamos siempre que sea una persona que está involucrado en la pedagogía, para que no se separe de lo que estamos brindando. Pero es como una especie de guardián, no se va a meter en el proceso, pero va a estar ahí cuando atento. El niño o la niña no pueda estar. Entonces va a estar ahí acompañando. Bueno, vamos con dos canciones más y después venimos con la última parte, donde nos van a explicar cómo pueden hacer los padres para mandar a sus niños, niñas. Ahora hay que decir niños, niñas. Yo digo niños porque me enseñaron que niños es el plural de, y no estoy discriminando a nadie. Así que, pero no voy a decir niñes porque no me sale. Así que vamos con dos canciones. Las canciones son Pedro Aznar, Mientras, y Jorge Drexler, Estalactitas. Y volvemos. Estrellas en tus párpados, quedan nuestras huellas en un párrafo. Mientras, ecos en la música que pinta un tragaluz, voces invisibles por los cables hacia el sur. De la helada en la mañana, mientras, mientras, todo lo anuncia tu piel, todo lo habita tu piel, todo lo cambia tu piel. Sana tu pavimento por las ruedas hacia el mar. Mesa de sentarse aquella tarde, sol en la cabeza hasta que arde. En un beso vegetal, risa que se eleva en el perfume del pinar, eso que tus manos iluminan, eso que tus ojos acarician. Usabas el perfume de un ciclón dormido y un carmín completamente arrebatado. Que me miraras así y llevarte lejos era todo lo que quería. De las miradas que no se encuentre la luz del día, con tu boca descubriéndose en la mía. Montevideo era un libro abierto y la música una jungla de jazmines. Yo iba con los tímpanos en las estrellas, dispuesto al fondo blanco con la seda aquella, y a besarnos en el fondo de los cines. Y con el tintinear de tu sien cada vez que te arreglabas el pelo, supe que mordería la vida entera aquel anzuelo, dos espaldas recostadas en el cielo. Tiempo. agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574, a media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. La reducción y el consumo responsable de agua son necesarios para que las reservas de agua no se agoten. Es importante no dejar correr innecesariamente el agua de la canilla del baño en el aseo personal o en la limpieza de la cocina y baño. Reducir el tiempo de tu ducha o baño. No utilizar la cisterna innecesariamente. Usar el lavarropa y lavavajilla con carga completa y el programa adecuado. Al momento de lavar frutas y verduras, usar un recipiente. No lavar vehículos y, en caso extremo, hacerlo con un balde o recipiente. No regar jardines con agua de cisterna. Reparar instalaciones defectuosas que originan pérdidas de agua en el hogar y denunciar las que observes fuera del mismo para que puedan ser solucionadas. Controlar los tanques de agua, los desagües y las fosas sépticas. Cerrar la llave de paso cuando no permanezcas en tu casa por varios días. Si reducimos el uso de agua, podemos sostener las reservas por más tiempo. Y en este martes 12 del 12 del 2023, programa 709, estamos con las chicas de la Comunidad Educativa del Monte. Y es un placer estar con ellas. Ahora nos van a contar cómo hacen las familias o los padres que quieren mandar sus hijos a la escuela, con cómo pueden comunicarse, si quieren pueden ir a visitar la escuela para verla, supongo, ¿no? Bueno, a ver, adelante. Sí, bueno, en primaria tenemos hay una publicidad donde figuran los teléfonos de nivel inicial, que es de María Pía, y el de primaria, que es mío, y nos llaman, hacemos una entrevista y también conocemos al niño o niña, ¿no? Después invitamos al niño a visitar una mañana y bueno, ahí decide la familia que se queda y o no. Y bueno, y se concreta así, o sea que... ¿Hay algún teléfono que puedan ustedes dar? ¿O algún Facebook o algo por internet? Sí, tenemos el Facebook, es Comunidad Educativa del Monte, Pedagogía Waldorf. Después está Instagram. El Instagram es Waldorf del Monte, que es igual que la página, Waldorf, como Waldorf, como la ensalada, sí. Waldorf del Monte. Bueno, en Estados Unidos y en Inglaterra es Waldorf. Waldorf, porque se supone que es alemán. Es por sí. Alemán. Pero cuando vas a Estados Unidos, a Nueva York, vas al Hotel Waldorf. Claro. Astoria. Sí, ¿no? Es verdad eso. Sí. Bueno, y en el jardín lo que queremos también contar es que estamos inaugurando una nueva sala. Ah, mira, ahí podemos que ir, también, Daniel. Sí, que se construyó durante... Queremos empezar en la Waldorf. Sí, bienvenido. Se construyó durante todo este año, también con dinero de donaciones. Y bueno, y en el 2024 estamos abriendo esta sala, así que estamos muy agradecidos. Bueno, y a ver, si alguien quiere donar, ¿a dónde puede ir o dónde puede comunicarse? Bueno, tenemos, a ver... O si no, que llamen y hablen. Vamos directo. A dar los teléfonos ahora, que son los que figuran en el flyer, pero tenemos una cuenta de la asociación, porque, digamos, la comunidad nuestra, como comunidad educativa... está abrazada por una asociación civil sin fines de lucro. Tenemos una cuenta bancaria desde la asociación donde se puede hacer donaciones. No tengo ahora el número. Bueno, pero un teléfono de ustedes, vamos cualquiera. Vamos a dar los teléfonos. ¿Los bueno. A ver, despacito así sí. Y la gente puede tomar su nota. Bueno, empiezo yo. Claudia, 3548-595203. 59-5203, Claudia del Monte. ¿Y María Pía del Monte? 3548-416647. 416647, María Pía del Monte. Bueno, yo quiero agradecerles a las dos que hayan venido, que se hayan quedado más tiempo, porque bueno, viste cómo pasó, es tan interesante el tema, que pasó rapidísimo. Así que, bueno, y que vengan cuando quieran y seguramente antes del inicio de las clases del 2024. Muchas ¿no? gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias a las dos, a Claudia y a María Pía. Y nos vamos con dos canciones que después las presentaré y las estamos esperando. Y si no nos vemos, a lo mejor el viernes, no sabemos si nos levantamos temprano. Bueno, vamos a ver. Y si no, felices fiestas. Gracias. Bueno, vamos con dos canciones. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias por compartir su experiencia y su vivencia. Muchas gracias. Gracias, Pili y Mili. Espejo azul. se desliza. Y la tarde te trae como un espejo azul, como un agua que se desliza hacia mí. Al oído, Ya no me sirven tus palabras. Apagué el sueño demasiado temprano. Estoy cansada de que siempre me humille y me agreda. Tengo derecho a decir basta. Hoy llamo. Somos un equipo de personas especializadas con información para acompañarte, contenerte y asesorarte. Comunícate con la línea 144. La línea 144 es gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos acá, la línea 144. Estamos en Mi Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y seguimos aquí en Me Asomo y ahora vamos a escuchar la reflexión de Martín Bermúdez, a ver qué nos dice. Estábamos en casa antes de venir para aquí a la radio, esperando que dieran las nuevas informaciones de qué es lo que va a hacer el gobierno, de las nuevas medidas. Y seguramente ya habrá pasado, porque iba a ser a las 5 de la tarde y eran las 7 menos 5 y todavía no había nada. Así que seguramente el jueves vamos a poder reflexionar sobre estas medidas. Bueno, vamos con la reflexión de Martín Bermúdez. Mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Hola, muy buenas tardes Diego y Dani, a toda la audiencia de Me Asomo. Soy Martín Bermúdez. Bueno, hoy un programa bastante nutrido, así que trataré de ser lo más telegráfico posible, cosa que ustedes saben que me cuesta, pero lo intentaremos. Necesario, indispensable, diría, un análisis en referencia a lo que fue el proceso de asunción del presidente Milei, el discurso luego de la asunción, las cosas ocurridas en cuanto a ceremonias de jura de ministros y el espectáculo del Teatro Colón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo podría empezar esta reflexión diciendo: la Ferrari es mía. La Ferrari es mía. ¿Se acuerdan quién decía eso? Porque a veces es muy necesario puntualizar que el presidente no es dueño de su investidura. Ninguno de los funcionarios públicos son los dueños de la función que desempeñan. Son simplemente aquellas personas que la ciudadanía en su conjunto, a través de un proceso democrático y a través de la votación, ha decidido ocupen ese lugar. Pero no son los dueños del Estado, no son los dueños de la nación, no son los dueños de la patria, no tampoco son los dueños de la Casa Rosada ni del Congreso, no son los dueños. Hecha esta aclaración, por supuesto uno tiene que profesar un respeto absoluto por la investidura presidencial y así por todos los funcionarios públicos, partiendo de una base que podríamos decir que es ingenua, pero es una especie de convención social en la cual nos tenemos que poner de acuerdo en que respetamos a aquellos a quienes elegimos, porque si no, estamos mal, podemos andar en la democracia metiéndonos en el barro del irrespeto. No sé si les suena, porque el otro día vi gente indignada por el gesto que había hecho con el dedito hacia arriba la expresidenta y vicepresidenta de la Nación Argentina, la doctora Cristina Fernández, Y en realidad nadie se puso a pensar qué era lo que le estaban gritando en ese momento, o que hace muy poquito tiempo fue víctima de un intento de magnicidio, ahora opacado por el botellazo, que también lo repudio absolutamente, el botellazo que le tiraron a Javier Milei el otro día. Pero me llama poderosamente la atención la función del Teatro Colón, la función de gala con las puertas cerradas, sin presencia de la prensa. Me llama poderosamente la atención la jura de los ministros a puerta cerrada. ¿Y por qué? Porque no tienen derecho a cerrar la puerta, ni más ni menos que eso. La jura de los ministros no es un acto privado, como quisieron decir, es un acto público y es un deber mostrarlo como tal. Es un deber mostrar a la ciudadanía la jura de los ministros, mostrar a la ciudadanía la función de gana del Colón y todo lo que no tenga que ver con la intimidad y el ámbito personal del presidente de la nación o cualquiera de sus funcionarios es de dominio público. Es de dominio público. No puede ser ocultado porque el pueblo quiere y debe saber. Dicho esto, bueno, por supuesto, inentendible, un montón de gente aplaudiendo un discurso que les decía, los estaba condenando a un futuro negro, inentendible, tan inentendible como el gabinete que se ha conformado, un gabinete en el que ya de Patricia Bullrich hemos hablado hasta el hartazgo, pero ahora surge el Toto Caputo, Luis Toto Caputo, un endeudador serial que arriba al gobierno, más como un ministro de finanzas que ministro de economía. ¿Y saben cuál es la misión de Luis Toto Caputo? Ir a pedir más plata al Fondo Monetario. En el medio un montón de políticos, como hoy veía Carlos Rucauf, que es un tipo que cada día está más a la derecha no se puede, diciendo que esto venía bárbaro porque nos podíamos alinear con Estados Unidos y si ganaba Trump nos iba a ir bárbaro. Nunca nos fue bárbaro dependiendo de los Estados Unidos, nunca. Como tampoco nos fue bárbaro toda vez que nos encerramos solamente en esa alternativa. Lo concreto es que hoy es día martes, hace 48 horas que asumió el presidente Milei. Recién hoy en la tarde va a haber un mensaje de Luis Toto Vergüenza Caputo hablando de cuáles son las primeras medidas económicas, aparentemente. Y lo concreto de todo esto es que va a ser un mensaje grabado, tampoco lo va a hacer en vivo y con presencia de la prensa. No va a haber conferencia de prensa. Esto me hace pensar que arrancamos mal. Arrancamos muy mal, porque si el país está en crisis, toda la comunicación del gobierno se debe al pueblo de la nación argentina. Toda, absolutamente toda. Nada se puede hacer a puertas cerradas. Nada. Porque si se denunció corrupción de la manera que se denunció, ahora todo tiene que ser absolutamente cristalino. Tenemos que ver y escuchar todo. ¿Y saben por qué no podemos ver y escuchar todo? La explicación va a empezar dentro de poco cuando empiecen a surgir quiénes son los que se quedan con cada una de las empresas que este gobierno que acaba de asumir intenta privatizar. Cuando empiecen a enajenar todos los activos de la nación argentina, que no son del presidente, no son de sus funcionarios, son del pueblo de la nación argentina, en todo caso del Estado y el pueblo como parte que lo conforma. Miren, amigos, yo nunca fui partidario de ponerle palos en la rueda a ningún gobierno, a ninguno, en serio. No poner palos en la rueda. Pero entendamos que poner palos en la rueda es una cosa, y otra cosa muy distinta es expresarse y manifestar la oposición a aquellas medidas de gobierno que no nos parezcan adecuadas. Y por último, ya que tengo que ser breve hoy, pensar, el discurso del otro día hablando de un 15.000% de inflación fue una exageración. En lo que a mí respecta, sentí que estaban faltándole el respeto a mi inteligencia, que sería lo de menos, a la inteligencia de muchísima gente, de muchísima gente. Nadie puede creer lo que decía Milei el otro día, porque en realidad exageran y anuncian catástrofes, dicen que encontraron todo mal. Ya lo han hecho un montón de veces la derecha. Y cuando se van estamos peor. No va a haber luna de miel con este gobierno, porque el estilo de discurso que los llevó al poder impide cualquier tipo de luna de miel y exige una visión crítica, que insisto, no es poner palos en la rueda, pero no es dejar pasar ninguna medida que siga despojando al pueblo de la nación argentina de los activos que tiene y condenando a los pobres a una peor y mayor pobreza. Pensemos, 48 horas y no hay anuncios. Todo a espaldas de la gente. ¿Cómo es esto? ¿No se parece demasiado al inicio de un gobierno de corte totalitario? Espero equivocarme en todo, espero que las cosas funcionen muy bien. No que le vaya bien a Milei, a mí que le vaya bien o mal a Milei no me interesa. Me interesa que le vaya bien al país. Pero el país en este momento depende de medidas que no pueden ser tomadas de espaldas al pueblo. Soy Martín Bermúdez, que tengan muy buenas noches. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Bueno, vamos a seguir informando del Patio Valiente. Hola amigos, Kit Espinillo arranca la temporada a puro blues. Los espero, Mariano Moreno y Porredón al aire libre, se suspende por lluvia. Este sábado 16 del 12, a las 21:30, Kit Espinillo en Patio Valiente, Mariano Moreno 156, y vamos a escuchar una canción que se llama Barrilete, una de sus nuevas canciones. Siempre imaginé acá al pie del cerro. Voy a dejar mis huesos. Acá es donde a la parca esperaré. Qué triste es no poder cumplir los sueños. Fácil en la vida. viento en contra, va tu mejor. La cultura viva comunitaria capillense tiene su fiesta. Festival Capilla Suena 3. Construye comunidad. Celebramos 6 años de una radio muchas voces, 98.1 en el aire de la región. Bandas y programas en vivo, buffet y mucha diversión. Una celebración para abrazar la comunidad que construye. Domingo 17 de diciembre, desde las 17 horas, en el Club Capilla. Entrada libre y gratuita. Auspician BG Distribuciones, Encantado Artefactos, Maya Chocolate de Autor, Tacú, Cooperativa Agroecológica, La Marcianita, Río Pacará Restobar, Mercado Coop, Vinoteca La 9, Comunidad Educativa del Monte, Musay, Aluminé Centro Holístico, Agroveterinaria Ongamira, Tepatiqui, Destilados del Alba. Domingo 17 de diciembre, desde las 17, en el Club Capilla, vení a celebrar la cultura viva comunitaria. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, nos vamos a ver seguramente entonces el sábado ahora de diciembre a las 21:30 a ver a Kit Espinillo en Patio Valiente, Mariano Moreno 156, y seguramente el próximo jueves tendremos una charla con Magú. Así que, bueno, nos encontramos allá seguro. Y acuérdense también que el próximo domingo 17 de diciembre, desde las 17 horas en el Club Capilla, entrada libre y gratuita, Capilla Suena 3, construye comunidad. Bandas, bueno, muy interesante el grupo de músicos que van a estar en Capilla Suena 3, y nos vemos también ahí el domingo 17 de diciembre a las 17 horas en el Club Capilla, festejando los 6 años de la radio, esta radio cooperativa que es increíble, que hay un compañerismo increíble, que desde que llegamos con Daniel siempre fuimos tratados muy bien, se siente un amor entre todos, así un amor, como lo digo, amor. Bueno, vamos con la última canción. Natalie Pérez, Quisiera. Quise buscar palabras antes de amarte.

qué lindo pueblo y comunidad que hay en San Esteban, qué buena onda que hay en San Esteban, así que felicitamos a Juan Guevara y a toda la gente de San Esteban. Bueno, vamos con eso que dijo Daniel, con Alfredo Bracaccini, el papá de Renata, y la música de Paulo Carri tocando sus aerófonos. Y nos volvemos a encontrar este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio Muchas Voces, y los miércoles y viernes en Radio Municipal San Esteban desde las 9 de la mañana. Buenas noches. Él soñaba desde chico que se ponía a volar, y en sus ojos el cielo parecía navegar. Cuando novios le contaba a la que hoy es su mujer, y ella le decía que era solo inmadurez. Ellos vivían en un barrio de gente muy normal. Su casa era simple, igual a las demás. Él tenía un trabajo que le daba seguridad. No importaba si en sus sueños ya no podía volar. Sus hijos ya eran grandes, él los veía crecer. El tiempo de los juegos no volvería a aparecer. Su vida era rutina de solo avejentar, trabajando en la semana y el domingo descansar. Una noche sin aviso, de nuevo empezó a soñar que flotaba en el espacio, pero aún no era volar. Su mujer extrañamente comenzó a sospechar que algo raro sucedía. Sonreía al despertar. El hombre tenía un secreto que no quería confesar. En otro de sus sueños, el cielo volvió a surcar. Un lunes salió de casa, cansado de esperar, y al llegar a una esquina, comenzó a volar. Los vecinos no entendían, parecía irreal que aquel hombre extraño eligiera la libertad. Pasó mucho tiempo y de él no se supo nada más. Ahora es leyenda urbana, pero dicen que existió en realidad. La presa siempre está sola, aunque corran. Thank you.